silencio, háblenos con la verdad. ¿Para qué seguir fingiendo un amor que no existe ya? Mujer, ¿por qué esas lágrimas? Hay algo en tu corazón, algo me quieres decir. No te detengas, terminemos de una vez. Y ya no sé si hice bien o mal haberte dado lo mejor de mi vida. Y ya ves de qué sirvió si hoy todo acabó. Hoy solo nos queda decirnos adiós, porque tuvo que terminar así, con tanto de rencor y celos en nuestras vidas. Si juramos ante Dios un eterno y fiel amor, hoy solo nos queda decirnos adiós. Mujer, ¿por qué esas lágrimas? Hay algo en tu corazón, algo me quieres decir. No te detengas, terminemos de una vez. Y ya no sé si hice bien o mal haberte dado lo mejor de mi vida. Y ya ves de qué sirvió si hoy todo acabó. Hoy solo nos queda decirnos adiós, porque tuvo que terminar así, con tanto de rencor y celos en nuestras vidas. Si juramos ante Dios un eterno y fiel amor, hoy solo nos queda decirnos